Pues yo era el que hippie. Yo me decía, hombre, es mujer. Mismo como está conmigo. Me lo dice solo, usted está puso su pensamiento, energía de usted, ahí está como usted, muy dulce, tiene buena palabra, buena energía. Eso es como yo, ahí puso tu palabra, pensamiento. Usted lo hizo, yo como decimos ya, como decimos. Eso es como decimos, el día de hoy, como decimos, ya tenemos otro día. Me dice como mi abuelo, como yo era que vine abuelo, que yo para mí mi abuelo es abuelo, que mi abuelo, como decimos, ese es el trabajo que hicimos el día de hoy, porque estamos otro nuevo día. Es como para que el compañero como lleve a compartir con su familia, con sus compañeros, amigos, eso es como en fin de calentura rabia, lo que hay en el entorno, todo lo que hay malo, de lo que no tiene cosas buenas para nosotros, en fin de calentura rabia, dolor de cabeza, gripa, enfermedad, fiebre, dolor de cabeza, malestar que haya, lo que haya en el cuerpo de un abuelo, todo lo que pase para enseñar, pues limpio de todo lo malo que haya, rasquiñosas, espinas, abuelo, para estar, ya era que jibina. Está bueno que está bueno con su. Ahí está, los pensamientos, man. Ya que sentaba aquí mambiando, chupando ambil, abuelo, estamos mambiando, chupando ambil, para que toda esta familia descanse, tenga un buen sueño, buena tranquilidad, abuelo, para que estén contentos, tranquilos, que se levanten contentos, en armonía, la paz, la tranquilidad, que todos estemos contentos, así como pasaron las noches los muchachos contentos, dialogando, compartiendo los alimentos que dieron ellos, toda bendición para nosotros y bendición para ellos también, abuelo. Me estaba con bien rapé que fumara afuera, ahí está, bueno. Como dice aquí, abuelo, pido que abra la luz, la claridad para nosotros. Desde el día de hoy, ahora más tarde, vamos a salir a rebuscar, no tenga palabra, el camino de nosotros, tener buena suerte, buena sabiduría, inteligencia para nosotros, el camino de nosotros, la claridad para nosotros, abuelo. Desde como dice, mi chagrita, ese es mambecito. Hicimos favor con buenos valores, buenos pensamientos, energía para nosotros, abuelo. Pues era que es bien abuelo, como yo me fría que de aquí abuelo creo que enfríe ese malestar que tiene la niña abuelo, enfría todo eso que tiene ella, bótale por los dedos, cosas buenas para ella, que descanse tranquilo, que amanece contenta abuelo, para estar preparando a mí para que ella se sienta tranquila, contenta. Queremos que ella no esté, se sienta mal abuelo, es su nieta, viene a visitarnos abuelo, no le des malo malestar, déjelo tranquilo abuelo. Que se estaba con bien abuelo y que mami, ahí estaba que es un abuelo y rapé. Ahí está abuelo, le dieron su mano a este abuelo, pues en esta mamacita también abuelo. Entonces tú ya eres que jibina. Entonces queremos que estemos tranquilos y todos contentos, abuelo, para que le den gracias por este día. Si pasamos, estamos en un nuevo día, amanecimos, pues ya estamos aquí contentos. Hicimos mamacita, hicimos mambín, pues gracias por el sol, por la luna, por las estrellas, por el viento, por la lluvia, por el alimento, por la salud que nos da abuelo. Gracias que estamos contentos aquí, compartiendo con los compañeros. Voy a descansar en línea porque tiene un buen sueño, buena tranquilidad, abuelo. No tiene fastidio, no tiene dolor de cabeza, no tiene nada, pero abuelo, no tiene estas calenturas, esa enfermedad que hay en el entorno, abuelo. En fin, todas las enfermedades que hay, esas gripas, en fin, todas las enfermedades que tiene, compañeros, arreglo, que te manezca más tranquilo, contento. En fin, todas las enfermedades que hay, quita de encima que tiene, abuelo, para que te estés parando en vida, pensamientos de las palabras del abuelo. Pues estamos sentados aquí, no te dejo sentado acá para pensar cosas buenas, buenas palabras, buena energía, para que seguir para adelante para nosotros, bueno. Para que todos estemos contentos, tranquilos, y para también mambiarnos, pues estamos aquí sentados para conseguir nuestras necesidades diarias de nosotros.